espantado, empezó a sudar. Poco a poco se giró y vio a un niño rubio con un coche policial en la mano que lo observaba. ¿Qué hay ahí dentro?, le preguntó el niño. Julius cogió la bolsa y se la cargó al hombro. Se te va a mojar la espalda, añadió el mocoso. Julius sonrió y empezó a caminar. Un persistente temblor acompañaba ahora a sus sudores, que no sabía si imputar a la resaca o al tremendo descubrimiento que había hecho. Se introdujo en el bosquecillo del parque. Pensó que el sitio era tranquilo, así que dejó la bolsa en el suelo, al lado de un nogal, y se sentó apoyando su espalda en el tronco del árbol. Buscó en el bolsillo de su saco el paquete de tabaco. Sacó un cigarro y advirtió que el mismo tenía el filtro manchado de carmín. Se lo puso en los labios y lo encendió. Cuando lo acabó, más tranquilo, miró la bolsa. La acercó con el pie y, temblando, la abrió. No había sido una alucinación. En absoluto. 20, 30 orejas de niño llenaban la maldita bolsa.